amigos, bienvenidos un vídeo más, una semana menos de vuestras vidas para... Porque vamos a reventar, hijo de puta. A hablar de Gears 5 en un en caliente, primeras impresiones. Pues estoy fresquito, por supuesto. Primeras impresiones de Gears 5, que por supuesto, bueno, estamos grabando esto a día... no lo pones, 7 de septiembre. Maravilloso. Hace un año que se estrenó el Spider-Man de Play 4. Sí. La suda, sigue, Gears 5, Gears 5. Bueno, Gears 5, lo dicho, estamos jugándolo obviamente unos días antes del lanzamiento. Creo que se liberó el día 5 a las 9 de la noche. A las 9 de la noche, ahí estaba yo. Horario, al menos aquí en España. A las 9 y 5 ya estaba jugando yo. Efectivamente, se podía predescargar ya desde hacía unos días y se podía jugar al tenerlo de esta manera si tenías el Game Pass. No sé si el Ultimate. El Game Pass Ultimate. El Game Pass normal el día 10. Bueno, pues el Ultimate, que igualmente el truco es el de siempre, cuentiquias a 2 euritos y ya está. Dos meses. Ya, a mí, lo primero, ya, o sea, me parece jodidamente brutal e impresionante que te permitan jugar a este juego de lanzamiento tan top. Incluso aunque... días antes y por 2 pavos. No, y aunque pagases el precio normal del Game Pass, tanto del Ultimate como del normal. Es un regalo. Es un, o sea, puto regalazo, joder. Brutal. Y encima, brutal. La edición es la Ultimate, la que te deja jugar con el Game Pass Ultimate, que tiene ciertos extras para... Sí, vienen las mierdas estas que sacaron de Terminator, del Halo, sí. Reach y todo el rollo. No me lo pierdo. Pues eso. Ha sonado a ganas excesivas. A deseo, ¿eh? Eso es deseo y lo demás son tonterías. O sea, no sé qué hago en este vídeo realmente. Bulto. No he jugado ni un puto minuto a un Gears. Bulto. Duras declaraciones. Bulto, hago. Sí. Pero, dinos. Sí que te has informado, o sea... No, tampoco, o sea... Te has spoileado toda la saga, me lo has dicho antes. Ah, bueno, sí, o sea, me he visto mientras comía un muy breve resumen de los 4 primeros juegos. No me preguntes ni cómo se llama el protagonista. Quiero ser Marco Polo Fenicio. Marco Polo. Pero, Marco, o sea... Polo, desgraciado. Insisto, lo jugaré. Pero... los jugaré. Pero me da igual las skins de Terminator, me da igual... Sí, no, a ver, las skins de Terminator... De momento, o sea, es que no... Bueno, sobre lo que es el juego en sí, a mí lo que más me interesa es la trama. Sí, la puta que historia. Claro, es un poco contradictorio que se suele decir que de Gears lo que menos tiene es trama, pero es que, vale, en el primero te lo compro, pero es que en el segundo ya tenía, en el tercero también. Y es que va en claro, momento, o sea... Hasta Judgment tiene su importancia, que se le referencia en este Gear 5. Y va a haber mucha más referencia de la que te piensas. Más para adelante, ¿no? Sí, porque he visto yo una foto por ahí y digo, hostia, este salía en el Judgment. Es que ese es el tema, salen ya ciertas referencias a Judgment incluso, y yo, claro, digo, hostia, qué guay. Porque yo Judgment lo jugué después del 4. Para los que no tenemos ni puta idea. Es Judgment. Como el cero. Es el juego del... Como si fuese el cero. De Sega. Está Gears of War 1, 2, 3. Y luego está Gears of War Judgment, que fue el cuarto. Cero. Que ya no hizo Epic, me parece. No, lo hizo esta gente. Coalition. Pero creo que tenía otro nombre antes. De sí. Ser de Coalition. El 4 sí que de ya hecho, se llamaban de Coalition. De hecho, bueno, lo hicieron esta gente, pero que también eran los del Ballet Storm. Sí, no me acuerdo el nombre. People Can Fly. People Can Fly, efectivamente. A mí Gears of War Judgment me pareció un pepino, incluso técnicamente, y estaba bien. Era la polla, y lo de las misiones desclasificadas era un puntazo que le añadía su sí, rollito. Sí, estaba bien, tenía su rollito así, perla. Ha hecho la película que me lleva. ¿Qué? Nada, no la había visto y la he visto ahora. Joder, pero este es porque se me infectó y... La perlica. Todo el Gears, se infectó el Gears de Fer de leche. Se me infectó, como llevaba como este, se me infectó la oreja y me tuve que poner la perla. El perla. Voy a ser el perla negra. El tema está en que, a fin de cuentas, hasta una entrega como Judgment, que la gente tiene como entrega menor, pues tiene su aquel. Sí. Es decir, Judgment lo que pasa es que te cuenta la historia, vamos a decir, o una de las primeras misiones o parte de la vida temprana de Bird. Damon Bird, que es uno de los y personajes. Y Augustus Cole. Pajarito. No, es Baird. Ah, no, Bird. Pero se dice Bird. Lo de... Y el tema está que, bueno, sí, pues se ve sus primeras misiones y un poco... A ver, que si no te cuentan eso y te cuentan cualquier otra mierda, pues tampoco pasa nada, pero... En fin, simplemente pues te cuentan esa parte, el pelotón de Bird y demás. Y lo curioso es eso, que hasta eso lo han tenido en cuenta. Entonces, ya el 4 para mí tenía bastante carga argumental. De hecho, sí, es lo que movía todo el juego, por así decirlo. Claro. En plan de que ya vemos todos los personajes en 25 años en el futuro respecto al final del 3. Se plantaba ya pues el hijo de Marcus, sus compañeros, cómo estaba el mundo después de todo lo que había ocurrido. Y esa gran revelación final, que no vamos a decir al final de Gears 4. Y no solo esa revelación final, sino lo que pasa en mitad del juego, vamos a decir. Sí, claro. Que es lo que marca y que te deja con toda la pollica gorda al final, que dices, pues hostia. Te Marcus ahí. Te Marcus el camino. Y dices, pero ¿cómo hubiera acabas aquí? Y en el 5 pues empalmamos directamente con eso. Sí. Y las consecuencias se ven tal cual. Y es decir, ya en el primer episodio se ve... Empieza de una manera que dices, hostia, me está vendiendo, entre comillas, la campaña publicitaria, que esto va a ser una cosa, el protagonista va a ser este y tal. Y empiezas con otro y dices, ¿por qué? Pues tranquilo, que te lo van a explicar, va a tener sentido, va a quedar guay. Sí, va a continuar en el camino que marcaron en el 4. Es el Gears con mejor guión hasta el momento. Y de momento yo os llevo capítulo y medio, o sea, voy por la mitad del segundo. Yo voy casi en el 3 ya y... Y por eso son unas primeras impresiones en caliente. Y hay que decir, bueno, por ejemplo, la trama ya tiene una evolución de personaje bastante fuerte. Sí. Incluso más que la que había en el 4, vamos a decir. Tenemos, en cuanto a al gustazo de tener el día 1 el juego doblado en español. Sí. Cosa que con el 4 no lo tuvimos. Punto flaca para el 4, pero... Sí, pero bueno. El hecho de poder jugarlo regalado. Lo están regalando este juego. O sea, sí, eso lo están, o sea, como es... si no, pero sí, sí. Eso, os comemos la polla y jugáis al juego. Se entiende. Luego, en cuanto al tema de técnico, estamos hablando de un portento técnico. Es decir, pero vale, no. Sí. Es un juego que va a 4K. Obviamente, para este detalle, mirad más el análisis de Digital Foundry. Obviamente, son 4K a 60 FPS en la X, pero no son 4K constantes. Es rescalado dinámico, pero a ti al final tú siempre vas a creer que estás viéndolo en 4K. Solo que internamente la resolución va variando. Pero el efecto final es muy bonito, con su HDR, con su, todas las pescas. Y luego también el tema de que. Por ese vídeo también se ve que incluso tú estás jugando en la S. Sí, yo, o sea, de hecho he llegado, estabas jugándolo tal, digo, 60 FPS va en la S también, yo lo veo igual. Pues el tema está en la misma puta tele, ¿no? En cuanto a calidad de detalle, al parecer en la S es prácticamente igual por lo que se ve en comparativa. Tiene su HDR y sus 60 FPS. La diferencia está en que en la S el tope teórico es 1080, pero va fluctuando en resoluciones menores que tú no lo aprecias. No, pero la gran diferencia sí que es esa, que básicamente la resolución sería. También es cierto que aunque sean 60, hay picos, ¿vale? Hay picos de frames. Me lo creo. Que bueno, en la S supongo que se notará más. Me refiero a lo mejor en grandes refriegas todo esto. En algún momento, pero yo creo que muy puntual. Es que sí. Tampoco lo he visto así. En cualquier caso, sí que es cierto. A ver, el juego es un portento de la hostia en cuanto a lo técnico y tal. Domina el motor, está claro. Pero sí que es cierto que tú ves cosas en conjunto general. Dices, vale, está bien, pero he visto cosas mejores. Lo que pasa es que sí que es verdad que está muy pulido y muy bien trabajado, sí. Ese aspecto. Entonces, en cuanto a lo técnico, cero problemas. En cuanto al sonido también tenemos el tema de, bueno, la calidad del sonido, tú lo has escuchado en tele, aquí lo habéis escuchado en 5.1 hace un momento. Yo en 5.1 es brutal, ¿vale? Pero y en tele, yo solo en tele ya estaba corriéndome en casa. O sea. Pero que efectos de sonido y todo esto, o sea, sí, vamos, sí. Como siempre un Gears cumple, el sonido de las motosierras pues es fiel a lo que... A una motosierra. A lo que debe ser cuando revientas a un tipo así, los trozos suena toda la carne ahí. Que en realidad son pimientos, tío. Sí, seguramente. Y ya, vamos a decir, lo jugable, ¿vale? Es decir, aquí tanto que se dice que, por un lado, desde Coalition nos decían, es el Gears más avanzado hasta la fecha. La prensa, las primeras reviews decía, los más tocapelotas. Pues no. Pues no para tanto, es un Gears más. Y luego yo el juego he dicho, pues hombre, sí que tiene su evolución. Es decir, para empezar... ¿sabéis el robotito este de los cojones que siempre hemos tenido que nos acompañaba? Jack, que tiene, bueno, es... Que online a tres jugadores se puede manejar. Hostia, qué guapo. Pues Jack siempre ha sido un compañero, vamos a decir, más controlado, sí, por la IA. Es estaba decir, ahí. tú avanzabas, ya que abre esa puerta, y cogía, iba para allá, hacía unas soldaduricas ahí. Sí, mientras venía una oleada de enemigos, era la excusa. Y abría. Ahora Jack, primero, es personalizable, es decir, vamos cogiendo piezas por todo el escenario que nos sirven para mejorar sus habilidades y ponerle nuevas. Sí, y podemos elegir y personalizarlas. Wow. Vas a llegar, porque tú, por lo que he visto, todavía no has llegado. Vas a llegar a una habilidad, está todo guapa, tío. Ahora veremos. Bueno, mañana, que siga. El tema es, claro, tú tienes dos habilidades que son, vamos a decir, vas desbloqueándolas como dos líneas, ¿vale? Columnas, mejor dicho. Sí. Las dos primeras columnas son tres habilidades cada una, empiezas con la primera de cada y luego vas desbloqueando las otras, pero solo puedes tener una a la vez activada. Y luego la tercera columna son cuatro secciones y en cada sección hay cuatro mejoras. Y esas sí que las vas subiendo conforme el orden que tú quieras, en base a unas piezas que vas recogiendo por todo el juego. Vamos a decir piezas genéricas, no es pieza para mejorar esto, sino número de piezas totales que has conseguido de mejora, 1, 2, 3. Cuando tienes 7 mejoras una habilidad, cuando tienes 6 mejoras otra, la que tú quieras. Y puede ser de todo tipo, desde habilidades de defensa para mandar, por ejemplo, puedes hacer que tenga órdenes el bicho este de los huevos. Por ejemplo, tú pones el modo de apuntado en precisión, o sea, lo que sería el gatillo izquierdo, pulsas el botón Y, que es el de mandar un comando hacia de Jack para que haga algo, y según la habilidad que tenga marcada, pues puede meterle un calambrazo al enemigo. Sí, o un destello, una trampa eléctrica o... Claro. Otras habilidades, pues puedes mandar a tus amigos, lo típico que les pegan de hostias y se quedan ahí en el suelo ahí arrastrándose, pues le puedes mandar para que vaya Jack y los levante, ¿sabes? Sí. Pues ese tipo de cosas, puedes ir mejorando. O incluso que te levante a ti en algún momento y dices, hostia. Sí, puedes hacer que el robotiquio te coja, por ejemplo, ves que hay una munición en un sitio en el que no puedes llegar, le marcas y va el cabrón y te la transporta. O que estás en mitad de una batalla, está lleno de enemigos y dices, joder, me estoy quedando sin balas. Tráeme munición. Tráeme, ese que me he cargado, tráemelo. Tú tráelo. Y te trae la munición. Y no sé, ya solo eso es una gran mejora, la verdad. Se la polla, o sea, a mí me ha salvado el culo, más de una vez. Luego, por ejemplo, más cositas que tenemos, pues bueno, porque ya ahora, ahora también, sí que es verdad que lo han hecho un poquito más realista en la hora de los tiroteos, de que no, antes no era normal que con un cazo trasfugón así, el tío dispara tan tranquilo, tan normal. No, ahora empiezas a disparar y el retroceso se va de la hostia. Se empieza a ir y todo el rollo. Lo que hemos visto antes, estábamos en un escenario nevado, había una ventolera de la hostia, he disparado con el lanzagranadas en plan apuntando directamente al enemigo recto, pero claro, el viento se lleva. He disparado y la bola ha hecho... Pero una granada de estas lanzagranadas. Parece que iba por aquí, pero se ha ido por allí. Claro, entonces he dicho, vale, hay que calcular como el capítulo de Bart que le dispara al pajariquio y... ¿sabes? Pues igual, hay que disparar un poco a la derecha con el cañón desviado, ¿sabes? Para que... y le dé al enemigo. Todo el efecto Coriolis. Ya ves, todo el cool eso. Entonces, lo que ha ocurrido ahí es eso, que sí que ha habido mejoras en cuanto a gameplay y también en cuanto a tema de que ya habíamos visto en el 4 esos momentos de calma, vamos a decir. O sea, de esto que estás en tal, pero vas avanzando por la ciudad, momentos de calma y de pronto pasa algo, hostia, se ha liado parda aquí. Que, por ejemplo, al principio del capítulo 2, la ciudad está, cuando te empiezas a ir despacio, dices, bueno, aquí está claro, me voy a ocultar aquí, van a salir de aquí, tal, de no sé qué, toda la munición que tiene en el almacén... Ese negro de ahí va a morir. Sí, o sea, vas andando y dices, vale, va a pasar esto. Y luego te haces el camino de vuelta con todo eso ocurriendo. Es una cosa gadget del oficio, o sea, gadget del guía. No, pero tiene varios caminos esa ciudad. Sí, pero aún así es en plan, el camino está recto. Lo hablaba con Aymar antes, hemos llegado a la parte de mundo abierto. Y es al final, digo, mira, pones el mapa y te sale, sí, un mapa, un círculo gigante, pero luego el camino que seguías, el mapa descubierto, era un camino recto así. Ah, no, pero eso después cambia, ¿eh? Ya me imagino. O sea, se amplía y tienes que ir a más sitios y alguna misión secundaria y todo. Pero que al final es como, vamos a decir, chorrada, en realidad, el gran escenario del Uncharted 4 de Sí, es lo mismo. O de, no sé si estaba en el de las chicas, también. Una cosa parecida. Sí. Es la misma mierda. La falsa sensación de libertad. Pero está bien, le da un... Sí, pero lo que decíamos, que lo llamen sandbox, pues no tiene ningún puto sandbox. Y es un pasillo ancho. El que le llame sandbox tiene un gran... retraso. Iba a decir ligero, pero no. ¿Sabes lo que es el efecto Kuleshov? Bueno, chicos. ¡Oh! ¿En serio? No, que va. Pero sí, o sea, es decir, para el que de verdad llevamos jugando aquí años, sí, el que estamos viendo la evolución, que digan, al final, en parte sí, es decir, pero es como, sin embargo, pasa con Uncharted lo mismo, pero Uncharted, como es Naughty Dog la que lo hace, a Naughty claro, Dog... Naughty Dog y Sony ahí... ¡Bum, bum, bum! Pero lo hacen otros, y esto, ¿qué pasa? Es decir, es que lo veo exactamente el mismo ejemplo. Es decir, Uncharted ha sido siempre más de lo mismo, ha ido puliendo cosiquias, tal, no sé qué, vale. De hecho, incluso este Gears tiene sus momentos Uncharted. Sí, de hecho es que, por ejemplo... Sí, sí, en plan super peliculero total. Pero escúchame, en cuanto a la calidad, mira, a mí lo primero que me impresionó fue cuando pones el juego y empieza la intro y ves esa... ¡Hostia, qué guapo el vídeo! Y de pronto ves que se queda quieto, ¡venga, muévete! Y digo, ¿qué dices, Perla? Que te puedes mover. O sea, la calidad gráfica ahí, o sea, pero porque estás viendo... No sé si es que el cambio es prácticamente instantáneo o según decían los de Digital Foundry, es in-game todo. Si eso es así, el tema de la transición o bien es la polla, como decía, pero eso, que no, o sea, es todo en real. Y si es así, o sea, las expresiones faciales, todo esto, sí, está súper currado, la calidad de los materiales, todo, o sea, que luego es lo que decía, ¿no? En cuanto a escenarios hay partes que dices, esto se nota, pero en términos generales yo comparo estos Gears a lo que hemos visto con los Uncharted recientes, es decir, sí, más de lo mismo constantemente, lo mismo, con sus pequeños con cambios, sus mejoras y tal, porque si es que el Gears, el 1, ya era un juegazo, y ¿qué podías mejorar de ahí? A mí, mira, te lo digo poca así, cosa. Ya que estamos comparando estos dos. Ha sido ir puliendo a lo largo de... Uncharted 1 y Gears 1, para mí ya el Gears 1 estaba bastante por encima. Pero pisándole la cabeza brutalmente. Efectivamente. O sea, en cuanto a pulidez y de todo. Sin duda, y salió un año antes. Eso sí, y bueno. Y que le violen. Bueno, pero es que claro, hasta técnicamente y todo. Es que era simple, todo, o sea, cualquier... Mira, un pelo de los huevos de Marcus Fenix... Se acuesta lo de Nathan Drake y lo viola. O sea, no hace falta más. ¿Pero creéis que son juegos comparables? En cuanto a insignias de sus consolas, sí. Sí, y acción. Ya. De acción, avanza, dispara. De hecho, el su leve toque. El luchar de eso de. O sea, lo de cubrírselo lo saco de ahí, del Gears. En fin, el caso es que, y bueno, lo que es el gameplay, vamos a decir, lo que es el sistema, el Uncharted 1 está rotísimo por todas partes. A mí el primer Uncharted me si parece... Si es que el primer Uncharted en el que puedes apuntar y disparar bien es el 4. Uncharted debe de agradecer muchísimo a la segunda parte lo que hizo, porque si fuera por el primero, no. De verdad, para mí Uncharted 1 es malísimo, o sea a ver, me desesperé con ese juego. De hay momentos en los que desespera bastante y está muy bien, a mí me encantan. Bueno, estamos hablando aquí comparando. La comparación a es ver, que yo es con un gitano también. No, a ver. La comparación se tiene que hacer entre comillas, es decir, a ver, son porque se ha comparado por parte de la prensa especializada con Uncharted 4, básicamente, o se ha comparado con entre comillas la insignia que es para esa consola. También es cierto que, por ejemplo, Microsoft, el problema que está teniendo ahora es que ha salido Gears. ¿Y qué ha salido en el último año? Le decimos a Sony que qué ha sacado, ¿no? Tiene su Daycom y antes qué, pero... Y después de los piratitas. Pero Gears, o sea, Xbox, ¿qué? Sí, este año las dos han sacado... ¿Qué? ¿Crackdown 3? ¿Qué? Es que no jodamos. Puta basura. No, es que es eso. El de los piratas fue el año pasado o el anterior. Sí, ya. En marzo del año pasado creo que fue. O antes, creo. Sí, sí. No, fue en... El de los piratas fue en abril del año pasado. Salió más o menos igual que el God of War. Pero el caso está en que sí, al sí, final yo con un gitano, Microsoft, o sea, se nota que ha invertido mucho en esto y que es su última bala ya hasta Halo el 6. ¿Qué más tiene Microsoft? Porque no me jodas, Battletoads, ¿no? O sea, Ori es menor, entre comillas, aún siendo sí, bueno, sale, lo que sale es, que tiene muy buena pinta, ¿no? Y, sí, sí, y está muy bien criticado, quieras, pero, ¿no? Pero tiene que ir empezando ahora a sacar... O tirar de atrás de cosas que tiene atrás muy buenas, o sacar algo nuevo. Y todos los estudios estos que ha comprado, yo ya no pienso que vaya a verse reflejado en One, sino que lo veremos en Two. O sea, en la nueva. En las cartas. Sí. ¡Caramba! Que va a verse reflejado, que va a ser compatible, ¿no? Pero me refiero que va a ser todo ya, yo pienso, en cara a. Sí, a ver, que va a ser. Tiempo a desarrollar, va ¿sabes? Ser como... También. Que las compras han sido prácticamente hace dos peladas, como quien dice, o sea, no. Y entonces el tema es ese, es decir, al final Gears es ese buque insignia y yo creo que por lo que estoy viendo, o sea, está cumpliendo muy sí, bien sí. En cuanto, tanto para como, vamos a decir y ese... todavía sin haber probado el multijugador y tal, que Pero yo es lo que suele más triunfar de los Gear. Para mí es la trama. O sea, sí, la trama, campaña, ¿vale? Sí, a mí también. Lo que me gusta es la historia y tal. Lo que pasa es que el multijugador, yo probé la beta y ha mejorado también bastante en ese sentido. Yo es que lo probé, pero como te obligaba a hacer ese tutorial que aquí el juego también te obliga. Sí, no me ha gustado eso. No te obliga. Yo lo tuve que hacer. Yo lo hice, pero te da elegir. Ah, sí. Al principio. Yo lo hice. No leíste, ¿no? No. De hecho, lo haces y te dan el logro dedicado a Reggie. Ah. Mi cuerpo está listo. My body is ready. No sé, a mí como me saltó directamente, incluso antes que el menú, me parece, lo hice y ya está. Dije, bueno, lo he hecho ya en la beta esta, pues lo hago otra vez. Sí, pero te pone un cartel que te dice de hacerlo o no. Ah, pues yo, de haberlo visto, lo hubiera saltado. No sé. A ver, yo lo hice porque, bueno, pues lo hago otra vez. En cualquier caso, por cerrar ya también, si ahora si queréis, si tenéis algo más que añadir, pero básicamente que yo creo que es un juego que está muy a la altura, un juego que como este le hacen falta más a Microsoft, sinceramente. Sí, de este calibre. De este calibre, y que tanto para la saga... No recuerdo cierto audio con lo de calibre. Yo no. Y después te voy. Tanto... ¡Ah, oh, vale! ¡Menudo coñaco! El caso... ¡Mapurde! El tema está... ¡Madre mía, gordo! El tema está que tanto para la saga Gears creo que es un gran salto y muy... ya no necesario, sino... Aparte de necesario, bastante a destacar, ¿vale? Y luego, tanto para Microsoft, obviamente, esto hace falta. Sí. Y más como este, le harían falta. Y, coño, es a valorar. Es decir, al final estamos ante un juego que sí, estamos haciendo lo mismo que en 2006 con el 1... Con el Gears 1, es que sí, en realidad avanza y mata. No ha cambiado demasiado. Pero por ejemplo, pero cosas... cómo mola jugar a estas mierdas cada 3 años, pegar tiros a lo loco con la música toda y hostia. Y disfrutarlo, jugar un poco al online, a lo mejor con colegas y tal, que te lo pases guay. Ya está. Es decir, es un gran juego teniendo en cuenta lo que es. No nos creamos que esto es. No te va a cambiar. No te voy la vida, a decir en cuanto yo que sé. Pero es que es una saga que es que encima juego tras juego va mejorando. Sí, claro. Ese es el pop. Gears Pop, ¿quieres hablar de...? Bueno, lo acabo de descargar mientras estabais hablando. O sea. Vale. Qué triste. Eso no es Gears. A ver, el problema de Gears Pop, ya que estamos de inciso... Es que existe. Es que es un juego... A ver, que es lo que es, y al ser sinceros, obviamente, pero a mí es que ese tipo de juego no me gusta. Es como los Clash, esto... ¿No? Es que, o sea, acabo de hacer el tutorial, no voy a mentir, no sé si se ve. Da igual. No se ve. Bueno, es un Clash mal. Un Clash mal, ¿no? Me lo creo. Es un Clash mal ya. O sea, va a durar en mi móvil lo que va a durar este vídeo. O sea, y ya casi tampoco, cuando terminemos. Pues eso, para el que le guste ese género probablemente lo goce como un perro. Pero es que a mí no me hacen gracia. Y de Gears 5, que es para lo que estamos sí, aquí. Sí, de la saga principal. Si queréis... Cada juego supera al anterior. Y ya está. ¿Tú, Aymar, qué cosas? Yo estoy deseando que salga ya 6. Ice Age, Gear 6. Gear 6. O sea... Gear 6, no lo han dicho, pero vamos, yo tengo... Pero clarinetísimo que esto se va a Xbox 2, Pues no jodas. Yo también soy de Aymar. ¡Hombre! ¡Hombre! Es una lástima, es decir, porque, joder, podrían cerrar trilogía en la misma máquina. Sí. Que puede que lo hagan, es decir, puede, por el sí, tema de que yo te saco el juego, si es rollo la X, a ver, que simplemente... lo que dijo Phil Spencer, no hay generación y tal, claro. Yo te saco el juego, tú aquí en la X o en la S lo vas a ver bien, vas a ver que, mira, tal, qué guay, tal, pero donde lo vas a ver mejor y disfrutar mejor es en la siguiente, y así irán, por ejemplo, de la primera Xbox One ya no se acordará nadie, de la S tampoco, llegará un momento que la básica sea la X. Sí, seguramente. Y así, poquito a poco. Pero el caso es ese. Tiene, por cómo ya empieza la trama, sí. Tiene pinta de empieza que la cosa... mucho mejor que el 4. Ya. Sí, bueno, por supuesto. Es que el 4, básicamente todo el 4 era como la introducción del 5, o de lo que iba a ser el 5 en cuanto a la trama. Sí, pero es que el 5 empieza bien y se va a ver que vamos a tener cosas muy chulas, o sea... Y... obviamente hay detalles ya que hemos visto que no se pueden decir porque sí que son spoilers de la trama. Sí, de la familia de cierto personaje. Sí. que, claro, no lo vamos a decir, incluso a cosas que controlas y que, joder, sí. Hostia, es que hay muchas cosas nuevas, lo de la... Te llevas un Oscar. La de la barquiquia esa... La esquife. Ya ves. La barquita esta que controlas en la nieve, que se ha visto tanto en los vídeos, pues todo eso. La esquife. Y las cosas que no podemos decir, pues... En fin. Y las cosas que no podemos decir, pues no las hemos visto todavía. Eso es. Que tiene Gears 5 muchas cosas, que merece la pena, que si fuese un juego por el cual yo hubiera pagado lo que 60 hubiera euros, pagado... Yo los hubiera pagado a gusto, como todos los Gears. De hecho, yo los iba a pagar, pero dijeron que 2 euros, que qué. ¿Qué qué? Pues para dentro. Pues hasta esperar a que está 10 euros. Y ya está. Y que te violen, vamos. Y... Además que la saga Gears of War tiene una de las mejores frases de videojuego de toda la historia. Por mí como si come mierda y se muere. Hasta luego.